exige que me prepare todo equipo de emergencia, una sopa pa' de baño y un masaje de piel completa, que me vuela en la mente y me libre de esta caqueca. Ay, mamá, ay, me duele. Ay, mamá, en la cabeza. Ay, mamá, sácame, mami. Ay, mamá, esta caqueca. Ay, mamá, ay, me duele. Ay, mamá, en la cabeza. Ay, mamá, sácame, mami. Ay, mamá. Se encuentra, me mira fijo a los ojos y en mi cara busca respuesta. Le digo, mamá, estoy malo, ven, quítame esta caqueca. Me voy pa' que lo pele, que no me está dando vuelta. Ay, mamá, me estoy cayendo. Ay, mamá, ay, no lo hago más. Ay, mamá, ay, dame un masaje. Ay, mamá, no vengo a pelear. Ay, mamá, me estoy cayendo. Ay, mamá, ay, no lo hago más. Ay, mamá, ay, dame un masaje. Ay, mamá. Dame un masaje. Ay, mamá, no vengo a pelear. Ay, mamá, ay, me estoy cayendo. Ay, mamá, ay, no lo hago más. Ay, mamá, dame un masaje. Ay, mamá. No, no, no, no se paren, que esto sigue. No, no, no, no se paren. Fiesta, fiesta, para la maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida en el alma coraje, en tu cara de niña se adivina el enfado, por más que te enojes quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya te he olvidado, no quieres mirarme, no quieres hablar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre calma y al momento pensar y saber que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya te he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar. Está herido y te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el